y adolescentes requieren de la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Como siempre, reciban todas y todos ustedes un gran saludo. Reciban un saludo cordial de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora, aquí en la emisora. En la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En el control técnico, Moisés López. Y quien les habla en la dirección, producción, locución, animación, musicalización y presentación de este maravilloso programa de concientización ciudadana y de rescate de los valores, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Como siempre, estaremos hasta las 8 de esta noche, si Dios lo permite. Así que aquí estamos con todo el ánimo del mundo, con toda la mejor disposición, con todas las ganas, el estímulo, la animación, la mejor animación posible, el mejor ánimo posible para hacer un buen programa. Y además para transmitir lo que realmente todos los venezolanos necesitamos para mejorar nuestra nación, nuestro país, nuestra tierra, nuestro gentilicio, nuestra gente, nuestra venezolanidad y nuestra relación con nuestro entorno, con nuestros hermanos venezolanos, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con los ciudadanos de este país, con los ciudadanos de esta nación. Y en importantes reflexiones hacemos llegar ese mensaje para todos los venezolanos. Un cordial saludo para todos los que están ya integrándose a la sintonía de Venezuela Justa. Y llegamos a ustedes gracias a la cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados, la gente de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, servicios de enfermería profesional Bienestar, manos profesionales al cuidado del paciente, piscinas Ágape, todo en venta de productos y mantenimiento de piscinas, y servicios de arquitectura de CARC Arquitectura. Son las 7:03, nuestros teléfonos son el 264-1494, 264-1619, si van a llamar desde el interior del país, 0212-264-1494 y 264-1619, y si llaman desde el exterior, agreguen el código de Venezuela 58-212-264-1494, 264-1619. Por supuesto, saludando a todos nuestros hermanos venezolanos que están fuera de nuestro país. Ya se incorporó un nuevo país escuchándonos. Venezolanos que están ahora en Canadá, también incorporándose a la audiencia de Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. Mejor dicho, Radio Sintonía 1420.com.ve. Así que bueno, saludando a todos los que nos escuchan también en Colombia, en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Pasto, Pereira en Armenia, Cúcuta, en la costa, en Valledupar y en muchos lugares más donde los venezolanos están allí haciendo todo lo posible para vivir una vida digna, una vida en trabajo digno. buscando la forma y las maneras, por supuesto, todos extrañando estar aquí en nuestra nación, estar aquí en Venezuela, así mismo como muchos otros venezolanos que están también en Ecuador, que también nos escuchan, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos, en California, en Nueva York, en el estado de Florida también nos escuchan, en Irlanda, Inglaterra, Austria, Alemania, España, allí también Islas Canarias nos escuchan muchísimo, hay muchos venezolanos allí, y por supuesto también en Arabia Saudita y, como les mencioné, en Canadá también nos escuchan en ese tremendo frío que pega allí en ese país. Hace bastante, pero bastante frío. Pero bueno, aquí estamos en este calor del trópico y en este entendimiento que buscamos aquí en Venezuela para ser unidos de verdad, verdad, bajo una instrucción divina única que nos una de verdad como venezolanos. Y es importante rescatar nuestros valores para lograr esa hermosa y ideal convivencia. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles por llegar, por lograr eso, porque eso es lo que nos mantiene de verdad unidos, desde la autenticidad de nuestras intenciones, desde lo maravilloso del corazón, desde esa unión verdadera. No una unión artificial, no una unión superficial, no una unión que no nos lleva a las cosas verdaderamente importantes, no una unión por el interés material, por el interés de las cosas que son superfluas. Vamos todos juntos hacia el interés por las cosas que son verdaderas y genuinamente valiosas. Ese tesoro está aquí, en cada uno de nuestros corazones, de donde tiene que emanar esa y brotar esa bella y buena energía que nos mantiene en equilibrio, en consonancia con nuestro Dios y en consonancia con nuestro entorno, con nuestro ecosistema, con nuestra sociedad, en un entendimiento perfecto. Esa es la idea, hay que aspirar a eso, hay que buscar lo mejor. Bueno, vamos a comenzar el programa con un tema musical. Vamos a escuchar la canción Historia de mi vida y Sipur Hayaya. Ya regresamos con más de Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. אני כותב לך מכתב מלא בגעגוע את כל סיפור חיי מזיל כמו פרץ של דמעות אל תעזוב תיתן לי כוח להמשיך קדימה גם כך גרוני ניחר ליבי אינו יכול לשאת המחשבות מתרוצצות בתוך ראשי כל לילה קשה כל כך ללב לחוש את מה שנעלם את זאת אני יודע שאתה נמצא כל רגע מסתר ממני ומכל אדם שבעולם אלוקים אל תשליחני אל תעזוב אותי לעולם תן סימן שאתה שומע סימן שאתה שומע מה אני רק בן אדם אני חולם מדמיין לי מציאות אחרת עולם חדש שבו אתה נגלה לא נעלם שם כל הרע יחלוף לא יישאר ממנו זכר ושוב האור הטוב שלך אותנו יעטוף בכל גל שנשבע מפרץ שלוותי ברגע פוקח את עיניי אל מול הים בלילה קר, כל כך הרבה מילים קבועות בתוך ליבי הלילה, מרים ראשי ורק רוצה לצעוק. אלוקים אל תשליכני, אל תעזור אותי לעולם, תן סימן שאתה שומע, מה אני רק בן אדם. אלוקים אל תשליכני, אל תעזור סימן שאתה שומע, מה אני רק בן אדם. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa. Escuchábamos la canción de Historia de mi vida. Y una maravillosa canción, de verdad. Un tema muy especial porque está dirigido directamente a Dios. En esa canción, el cantante se dirige a Dios de una manera muy, muy espiritual. Es una canción muy, realmente muy espiritual, pero tiene un sentido, un significado muy, muy elevado, de verdad, que nos permite esa conexión perfecta e ideal con Dios. Así que es muy importante tener esa conexión con la fuente de todo el poder, de todo el amor, de todas las cosas buenas, de todas las bendiciones, de todo lo que le interesa a los venezolanos, lo que le interesa al país, a la nación, a la sociedad venezolana, a cada familia, en cada casa, en cada hogar del país, en cada lugar de trabajo, en cada empresa, en cada sitio, en cada calle, cada esquina, hasta en la aldea más recóndita y en el caserío más recóndito tiene que estar esa, morar esa presencia divina del Creador que nos bendice, que nos ayuda, que nos guía, que nos ilumina el camino. Así que mucha luz para Venezuela es lo que deseamos desde aquí, desde Venezuela Justa, y todos los días lo estamos deseando con más ahínco, con más profundidad, con más deseo de verdad, para que nuestra nación, nuestra bella Venezuela, sea totalmente limpiada de todo tipo de cosas que no nos permite unirnos como hermanos, como ciudadanos, porque tiene que ser una unión en bendición, una unión en lo bueno, porque las personas pues se pueden unir en lo malo, pero esa unión no nos interesa. Nos interesa una unión en lo bueno, en lo perfecto, en las cosas buenas, aspirando a lo mejor. Hay que aspirar a lo mejor para nuestro país. No se trata únicamente de una unión efímera, una unión circunstancial, una unión que sea nada más que para determinados objetivos, sino una unión que trascienda, una unión que se proyecte hacia el futuro, hacia las cosas buenas que nuestro país puede tener próximamente. Y cuando decimos próximamente hablamos de futuro, pero el futuro lo hacemos por medio de la fe, lo construimos con ese insumo básico y fundamental que mueve las cosas, que es la fe y la esperanza y por supuesto el amor, porque todo hecho con amor resulta bien, resulta positivo, resulta constructivo, resulta productivo para todos. Y el amor es muy grande. Cuando el amor es grande, el amor nos abarca a todos, y esa conjunción entre el amor, la esperanza y la fe produce resultados de verdad milagrosos. Así que no debemos perder ni por un segundo la visión que queremos para nuestro país, para nuestra sociedad, para cada venezolano, con el esfuerzo que podemos hacer y que debemos hacer cada uno de nosotros, cada venezolano, para lograr el bienestar y sanidad de nuestra nación. Cuando me refiero a sanidad, me refiero a la sanidad espiritual que necesita el país, que quiere la nación, y que no tiene que ver con ningún tipo de preferencia, sino es algo único que existe y que es para todos, y que eso debe tener cada venezolano. El esfuerzo está puesto en nuestro esfuerzo diario. Ser minuciosos en cómo nos comportamos, lo que decimos, cómo actuamos, cómo somos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de reunión, en el sitio donde frecuentemos con los amigos, con la familia, donde tengamos esa camaradería, esa amistad con todo el mundo. Tiene que haber esa presencia, esa representación de lo limpio, de las cosas verdaderamente buenas, decentes, serias, que son las cosas celestiales. Hay que hacer una representación de eso, porque somos representantes de lo bueno. Si cada venezolano se comporta en esa misma línea, podemos lograr eso que estamos necesitando todos los venezolanos: esa unión, esa maravillosa aura de energía positiva que necesita la nación, que necesita el país en todo momento, en todo lugar. Nuestro país pasa por una reconstrucción, por un tema de reconstrucción espiritual. Y allí es donde tenemos que centrar toda nuestra energía, deseándolo desde nuestro corazón, de verdad con buena intención, una intención totalmente desinteresada para todos. Cada vez que decimos una palabra, esa palabra va hacia lo espiritual y se vuelve real, se vuelve en el mundo físico. Esa palabra vuelve del mundo espiritual al mundo físico y se materializan las cosas. Y allí está el secreto de hacer las cosas bien. Por eso es muy importante no ser... El lenguaje no es inocente. No ser irresponsables con las palabras que decimos. Hay que medir cada palabra de una manera adecuada. No es adecuado emitir epítetos contra personas, lugares, sitios, cosas, ciudades. Por más que sea el ambiente no ideal que podamos ver, porque todo está en nuestro corazón. Nos movemos por medio de la fe, y cuando nosotros proyectamos hacia ese lugar, esté como esté, en la condición que esté, proyectamos nuestras ideas hacia ese objeto, a esa situación. Digo objeto en el sentido de hacia lo que nos referimos. Entonces las cosas empiezan a cambiar. Hay un dicho que dice que una sola gaviota no hace verano y un solo palo no hace montaña, pero si a esta se le une otra y otra y otra y otra, sí hacen verano. Y si a este se le une otro y otro y otro, también se produce el resultado. Entonces, esa es la forma, es la manera. Cualquier persona que pueda estar escuchando esto puede decir que ese no es el camino, que es un camino diferente, que la cosa no es así, que tú estás diciendo algo que es fantasioso, que eso no es posible. Bueno, déjeme decirle que sí es posible. Y que precisamente de allí es el punto de inicio de las cosas. Es la proyección, es el deseo y es la materialización de ese deseo con cosas totalmente tangibles, totalmente palpables, y que permiten tener ese resultado. Y eso está en creerlo, porque el dicho no es ver para creer, sino creer para ver. Y si en esa misma línea todos nos unimos, podemos lograr ese ideal viéndolo hecho realidad. Así comienza todo, con una pequeña chispa, con una pequeña idea, y luego poco a poco se va materializando hasta lograr el resultado que estamos buscando para todo nuestro país, para toda nuestra sociedad, para toda nuestra nación, en todos los ámbitos. Así que vamos a mantenernos en esa idea. Nuestras redes sociales, Instagram, arroba venezuelajusta10 y el correo electrónico venezuelajusta10@gmail.com para que puedan enviar cualquier información, cualquier comentario, cualquier cosa que ustedes tengan a bien decirnos, que con muchísimo gusto estamos escuchando y con la atención, con el oído puesto en sus comentarios y en su parecer, porque lo que tú digas es muy importante para nosotros. Tu opinión es muy importante, porque necesitamos estar unidos por Venezuela, por nuestra nación, por nuestro país. Igualmente, le reitero la invitación a todos los amigos, periodistas, locutores, personas que trabajan en los medios de comunicación, en radio, en televisión y en cualquier otro, prensa escrita, publicaciones periódicas, revistas, semanarios, anuarios, cualquiera que sea, con cualquier tipo de periodicidad, que también se unan en esta misma idea, en esta misma línea, porque todos nosotros somos responsables del desarrollo y desenvolvimiento de nuestro país. El desarrollo de nuestra nación va por ese lado. Buscar subterfugios, buscar salidas mágicas, esperar mesías que vengan a resolvernos las cosas, buscar otro tipo de orientaciones que no vienen al caso, no nos ayudan. La solución viene de parte de nosotros mismos. Para que ocurran cambios, para que hayan cambios cualitativos y cuantitativos, el cambio tiene que venir desde nosotros mismos, desde nuestro corazón. Si somos capaces de cambiar nosotros mismos, de modificar conductas, ideas, pensamientos, intenciones, conversaciones, si somos disciplinados en lo que hablamos, en lo que pensamos, en cómo actuamos, en cómo nos desenvolvemos, si mejoramos y agregamos valor y le damos valor a nuestra conducta diaria, entonces tenemos la gran posibilidad de experimentar cambios positivos en nuestras personas. Y allí, cuando tenemos ese cambio positivo en nuestras personas, empezamos a ver cambios a nuestro alrededor, viéndolo todo con esperanza, con una energía y aura positiva, es como vamos a ver las cosas que queremos ver, cosas positivas, bendiciones para todo el país, para toda la nación, que prospere el empleo, que haya más empresas trabajando, que regresen empresas que se fueron del país, de la nación, y cada empresario trabajando en lo suyo, y cada trabajador también trabajando en lo suyo, deseando lo mejor por nuestra nación, por nuestro país. Ese es el sentido, esa es la idea. Hay que echar a un lado todo egoísmo, toda mentalidad negativa, toda cosa que no nos ayude a unirnos, todo odio, rencor, rabia. Usted anule todo eso con amor. Tiene que sacar el amor que usted tiene dentro. Eso no puede ser de adorno. El corazón no es de adorno. No solamente para latir y llevarle la sangre a todos los órganos del cuerpo. No, de allí se producen y se emanan las mejores y más bellas emociones que Dios nos permite sentir y tener para todos. Así que allí está el secreto. Vamos a buscar esa, dentro de nosotros mismos, esa respuesta que muchas personas van y la buscan en otros lugares, en otros países, en otras ciudades, en otras naciones, en otros sistemas de gobierno, o en otras formas de gobierno, o en otras maneras de, digamos, funcionamiento económico, etcétera, etcétera. Puede ser, y es notable que se observen diferencias con relación a situaciones de otros lugares. Pero hay una gran diferencia, hay un gran detalle, que esa tierra donde vamos, o a donde han ido muchos, la que sea, no es nuestra tierra. Nuestra tierra está aquí. y está completamente delimitada. Aquí está el sector geográfico de Venezuela. O sea, hay que hacer fructificar. Es esta tierra donde estamos aquí. Porque nada hacemos con irnos a diferentes lugares, a diferentes países, y dejar abandonada nuestra tierra. La tierra que Dios nos dio. La tierra que Dios nos permite tener para hacerla una mejor tierra. Para que sea bendecida por Él. Pero ¿cómo va a ser bendecida? Tiene que ser bendecida si nosotros pedimos esa bendición. Pero si nuestros comentarios no son comentarios positivos para que nuestra tierra sea bendecida, entonces estamos perdiendo el tiempo. Estamos dejando que nuestras intenciones se vayan hacia otros lugares, hacia otras partes. Hablando bien de otros sitios, cuando podemos todos hacer un esfuerzo en modificar nuestra conducta aquí mismo en Venezuela, en nuestra nación, en nuestro país. Bendiciendo lo que estemos viendo. Porque hay que bendecir. Bendecir, recuerden que viene de bien decir, de hablar bien acerca de las cosas. No se trata de evadir, se trata de cambiar lo que vemos, los comentarios que hacemos. No importa la realidad que se nos presenta delante de nosotros, hay que modificarla, pero la modificamos desde nuestro corazón. La realidad no se modifica sola. Las fuerzas que influyen en la realidad provienen desde lo espiritual. Y hay que creer en esto porque es así, es una realidad, forma parte de las leyes de la vida. No es algo que cualquiera lo puede tomar como muy sencillo, pero en realidad tiene un nivel de profundidad muy grande y un nivel de elevación muy grande también a la vez. Profundidad en cuanto a lo denso, de lo importante, y alto, altura, elevación por lo importante, porque de verdad es una elevación espiritual. Entender que todo se mueve a raíz de una idea, de lo espiritual, de la esencia de lo bueno. Porque con el amor podemos lograr las cosas, pero con el odio no. Con el acercamiento podemos lograr las cosas, pero con el distanciamiento no. Con la unión podemos lograr las cosas, pero con la división no. Con el sentido fraterno, de hermandad, siendo hermanables de verdad, podemos lograr las cosas, pero con las divisiones y las sectorizaciones no. Esa es una realidad que pronto nuestro hermano venezolano, cada hermano venezolano, cada uno de nosotros los venezolanos, tenemos que entenderlo pronto, lo más pronto posible. No dejemos que Dios nos haga entender estas cosas de otra forma, de otra manera, de una manera distinta, de una manera... Vamos a entenderlo por, como se dice en el argot sencillo y popular, vamos a entender estas cosas por las buenas. Porque Dios es un Padre que está allí viendo todo lo que sucede en Venezuela. Su ojo no pierde ningún detalle de lo que sucede. Su poder es tan grande que le permite saber absolutamente todo, incluso hasta antes de que suceda. Entonces no dejemos que Dios nos dé la lección de otra manera. Vamos a hacerlo de la manera razonable, razonada. Vamos a hacerlo del modo sociable, aceptable socialmente, hermanable con amor, con entendimiento, donde todos podemos estar juntos, conviviendo en nuestra bella y hermosa nación. Lo que hay que mejorarlo, vamos a mejorarlo. Busquemos la manera de mejorarlo. Y todo empieza desde nuestra conciencia. Eso va acompañado de sabiduría, de mucha sabiduría. La sabiduría es el principal o uno de los principales elementos para lograr el beneficio que necesita nuestra nación. Nuestra nación no puede estar en una situación donde no existe sabiduría. Tiene que haber sabiduría, luz, luz sana y santa que guíe nuestro país, que guíe nuestra nación. Esa luz la tiene Dios, es el único que la tiene. No hay más nadie que la tenga. Ningún ser humano la tiene. Ningún hombre se puede parecer a Dios. Ninguno se va a parecer a Él. Jamás ha habido algún hombre que quiera parecerse a Dios. Bueno, sí han habido unos que se quieren parecer a Dios, pero jamás nadie lo ha logrado. Ni lo logrará. Porque Dios es el creador de todo. Y esos hombres fueron creados por Dios. Jamás nadie va a llegar al poder de la inmortalidad de Dios. De lo infinito de Dios. Hay que entender esto para poder entender que el único que puede mejorar las cosas en la nación es Él, con su guía. Y recuerden, como siempre digo, esto no es religión. No se trata de religión, se trata de entender la esencia de las cosas. Miren, Dios es tan grande que el infinito y el tiempo forman parte de Él, una pequeña parte de Él. El infinito forma parte de Él. Él está fuera de todo tiempo. Él está fuera del tiempo. Él es el dueño del tiempo. Él es el creador de todas las cosas, del universo, de la tierra, de los planetas. Su perfección celestial le permite hacer lo que Él quiera, todo bajo su voluntad. Y Él sabe cómo hacer todas las cosas. Entonces, arrimémonos a la fuerza buena de Dios para que la nación sea bendecida como tiene que ser. Y busquémoslo en espíritu y en verdad, en sinceridad, no religiosamente, no bajo ningún sistema religioso que lo que hace es perder la esencia central de lo que es nuestro Dios verdadero. Vamos a buscarlo en espíritu y en verdad. Solo así podremos entenderlo y así podremos saber por qué camino tenemos que ir, bajo sus instrucciones divinas. Bueno, 7:32 aquí en Venezuela Justa. Vamos a un interesante mensaje de la estación y ya regresamos con más de Venezuela Justa. Por Radio Sintonía 1420 AM. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Ahora tienes miles de razones para despertarte con buen pie, porque Alejandra Requena te brinda desde bien temprano noticias, entretenimiento y motivación. Con buen pie, la mejor manera de iniciar tu día. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Eventos, resultados, noticias, tips y curiosidades. Todo lo que te interesa saber sobre la actualidad de las diferentes disciplinas del deporte en una sola estación. Estación Deportiva, con la amena conducción de Yorlenis Piseño y Luis Felipe González. Un programa dinámico hecho con tu participación. Este y todos los viernes a las 7 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Si te gusta el mundo de la salud, los negocios, el marketing, el coaching y el emprendimiento, tu cita es cada viernes con Acentos, un programa amigable, fresco y único en su estilo, dedicado al bienestar del individuo y sus distintas interacciones con la sociedad y el mundo. Acentos, conducido por Noemí Villasmil y José Segundo Durán. Todos los viernes a las 8 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones de peligro en la calle. Las vidrieras también son espejos de lo que ocurre. Utilizándolas tenemos más radio de visión. Por tu seguridad, conocimiento. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa después de estos interesantes mensajes de la estación. Como siempre, acompañándoles con todo el ánimo, todo el cariño, todo el amor y toda la buena fe por nuestra nación, por nuestro país, por todos nuestros hermanos venezolanos que están tanto dentro como fuera del país. Enviándoles un saludo a todos ustedes y a todos los que se están incorporando a nuestra sintonía en la noche de hoy, jueves. 7:35 minutos de la noche de esta maravillosa noche de este día, jueves. Saludando a todos los amigos que están trabajando en esta hora, a esta hora en el área de la salud, en los hospitales, las clínicas, a los que trabajan en el sector de la seguridad, en la vigilancia, en las garitas de vigilancia, en las urbanizaciones. En las urbanizaciones fuera y dentro de Caracas. A los funcionarios de seguridad también, a las enfermeras, los médicos, a los transportistas, taxistas, a todos los que están trabajando día a día haciendo de Venezuela un país mejor y que creen en su nación y que creen en su país, como tiene que ser, que creen en su tierra. A los que saludo, sobre todo a aquellos que bendicen nuestro país, a los que hablan de la posibilidad de la mejoría de las cosas, siempre viendo esa posibilidad y que no se dejen engañar por comentarios negativos, comentarios que arrastran cosas negativas, por más que sean las que estemos viendo. Y ya lo hemos explicado, para poder ver buenas cosas hay que hablar de buenas cosas, siendo que estemos viendo lo que estamos viendo. ¿Cómo vamos a bendecir a nuestra nación si de nosotros no sale eso? Así que vamos a unirnos, como les decía, en esa línea de la esperanza y de la fe, que es lo que tenemos que tener ahora en Venezuela y que siempre debimos haber tenido. No porque ahora no tengamos ese colchón de petróleo, ese colchón de flujo de dólares, aquella Venezuela saudita, como se empleaba aquel término de los años 80, 90. Entonces ya me voy, esto no me funciona. No, me tengo que ir porque voy para otro sitio para no perder mi estatus que yo tengo, porque no estoy bien, no me voy. Después de que se hizo, esa persona que pueda pensar esto, hizo mucho dinero en el país, trabajó como empresario, invirtió, trabajó día y noche, hizo bastante dinero. Entonces, bueno, yo me voy porque ya no me conviene, voy a ver dónde meto el dinero. A llevarlo a otro sitio, a otro lugar, a otros bancos, a producir en otros países, en otras naciones, que debe estar produciendo aquí en Venezuela. Por supuesto, debe estar aquí, produciendo por nuestra nación, por nuestra patria, por nuestro país. Es importante. Es muy importante. Por supuesto, mejorando las cosas que haya que mejorar. No hay que ser evadir la realidad, pero bendiciendo las cosas para que las cosas salgan bien. Y como les decía hace un momento, que Dios está fuera de todo tiempo, porque Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño del espacio, es el dueño de todo, el dueño de lo celestial, el dueño de todas las cosas. Y el infinito y la eternidad son una pequeña parte de Él. Él es más que eso. Él no tiene una forma precisa y determinada. Su forma es amorfa. No tiene una forma definida, porque Él está en todo. Está en absolutamente todas las cosas. En todo, en los electrones, en la energía, en todo, absolutamente en todo. En la materia física, en el agua, en las plantas, en el sistema de rotación solar, en las galaxias, en todas partes. Imagínense usted el tamaño de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a dudar de que Dios no puede ayudar a Venezuela? No hay que dudarlo ni por un momento, ni por un instante, ni por un solo milisegundo de tiempo. Él está allí esperando de nosotros nuestra actitud positiva hacia Él para que Venezuela sea mejor. Él no va a mover un dedo si nosotros no se lo pedimos a Él directamente. No es que nosotros vamos a hacer lo que Él no nos está mandando a hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Tener una conducta justa, una actitud justa, un pensamiento justo, un pensamiento adecuado, ajustado a la altura de la espiritualidad y de las necesidades del país. Un pensamiento adecuado y ajustado a la altura de Dios, al proceder de Dios. Cada vez que ustedes hagan algo, imagínense cómo actuaría Dios en esa situación que ustedes tienen. Una situación X, en la calle, en el carro, en el trabajo, con una persona X, en una situación X. Y actúen justamente, de manera justa, en esa situación. Actúen como si Dios estuviera allí actuando. Y eso es calcar la conducta que Dios haría en ese caso. Vamos a empezar a imaginarnos esto porque es necesario tener en cuenta eso. Dios no es un libro, no es palabra vacía, no es palabra que está allí, palabra muerta, que está escrita allí, que no tiene valor, que no actúa, que está caduca o algo así, o que es una palabra inoperante. No, al contrario. Esa palabra está totalmente vigente, viva, activa. Lo que Él dijo, ya lo dijo. Y Él habló una sola vez, Él no habla dos veces. Ya Él habló. Y ahí están sus instrucciones. Y ahí está todo lo que Él ha dicho. Y está lo que tenemos que seguir. Que está en su instrucción divina. ¿Y cuál es la instrucción divina de Dios? La palabra directa que Él dijo. Todo lo que dicen muchos es lo que dicen de lo que Él dijo. Pero hay que ver directamente lo que Él dice. Y lo que Él ya ha dicho. Y eso está en los cinco primeros libros, como se dice en la Biblia, están los cinco primeros libros. Se dice el Pentateuco. Se le dice de muchas formas. Se le llama la Torá, que es la instrucción divina por medio de la cual Dios habla a todo el pueblo. Y ya Él le habló a todo el pueblo a través de esa palabra, a través de esa Torá. Allí está la instrucción detallada de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que comer, cómo tenemos que sembrar la tierra, cómo tenemos que relacionarnos con nuestros hermanos, de qué manera hacer las cosas, cómo se mueve el dinero, cómo se mueven las finanzas. Allí está todo. Dentro de esa instrucción, todo. Fuera de esa instrucción, nada. Allí está todo perfectamente esquematizado, establecido. Y al que es estudioso, a los estudiosos de la Torá, les va bien porque entienden cómo deben hacerse las cosas, cómo tiene que ser la relación entre el hombre y la mujer, cómo tiene que ser la relación con los niños, en la familia, con los amigos, lo que se debe decir, lo que no se debe decir. Allí está la instrucción, que ya está dada hace mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer es tomarla, usarla y seguirla. Dios está esperando que usemos esa instrucción para hacer de nuestro país un país bendecido, un país nuevo, con una ciudadanía nueva, una ciudadanía renovada, para que seamos ciudadanos de verdad, ciudadanos del cielo, pero aquí en la tierra. Eso es lo ideal, eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera de nosotros que seamos personas que andemos hablando a espaldas de los demás, diciendo, metiendo cizaña por un lado, diciendo cosas que no son, hablando de chismes, hablando de cosas, metiendo cosas que provienen de la mala inclinación del ser humano. Porque el ser humano también tiene malas inclinaciones, pero también tiene buenas inclinaciones. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en base a la nueva y a la buena inclinación de las cosas, lo que tenemos, el lado bueno de nosotros, está allí, vamos a usarlo, vamos a hacer uso de eso. Y hagamos un lado y quitemos de nosotros la mala inclinación hacia las ideas, hacia las cosas, hacia los pensamientos. Vamos a hacer las cosas correctas, adecuadas, lo que está establecido en las leyes de Dios. Ahí están claritas los mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo, honrar al padre y a la madre, no robar, no mentir, no asesinar, y una serie de cosas más. Son muchas normativas, son varias normativas, normas. ¿Nos cuesta mucho cumplir eso? No nos cuesta, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer eso en mancomunidad, con confianza, confiando entre nosotros, los hermanos venezolanos, para que hagamos las cosas bien. Y alejados de toda mentira, alejándonos de toda ideología que quiera tratar de alejarnos de Dios mismo. Porque Dios no acepta, ni le va a gustar que nos alejemos de Él haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con Él. Ni siquiera usando cosas que tampoco a Él lo realzan. Utilizando talismanes, amuletos, cosas, objetos que no tampoco nos llevan hacia Él. Tampoco con la idolatría, tampoco con una serie de cosas que a Él no le gustan. Piense por un momento, ¿qué le gusta a Dios? Vamos a hacer lo que Él le agrade, lo que Él le gusta para que bendiga a nuestra nación, para que bendiga a nuestro país, para que bendiga la economía, para que bendiga los valores de nuestro pueblo, los valores de nuestra conducta, la escala de valores que tenemos en nuestra nación, nuestro conjunto de valores, lo que tenemos, la honestidad, la lealtad, la verdad, la ética, la moral, las buenas costumbres, el entendimiento, la sociabilidad, la socialización, desde el punto de vista de lo bueno, de lo esperanzador, de lo positivo, del optimismo. Hay soluciones para las cosas, pero si el hombre está alejado de Dios, nada podemos hacer. Por más dinero que tengamos en el bolsillo, por más dinero que tengamos en las cuentas bancarias, por más recursos naturales que podamos tener, por más riquezas artificiales y naturales que podamos tener, por más recursos materiales y financieros que podamos tener. Así que eso no nos garantiza la bendición para la nación. Lo que nos garantiza esa bendición es esa instrucción, es el seguir esos pasos adecuados para que la nación sea lo que estamos esperando todos, un gran país, un país con un desarrollo robusto, un país con desarrollo económico, con empleo, con pleno empleo, con una economía que crece, un Producto Interno Bruto que crece, un Producto Interno Bruto que avanza, que se desarrolla, donde llegan inversiones, donde los venezolanos amen su tierra, amen a su país y amen a su hermano venezolano de verdad. No por lo que tiene, no por lo que sea un amor circunstancial, no por un interés efímero y superficial, no, que lo amen profundamente de verdad. Amando la nación, amando el país, amando la tierra, amando lo que tenemos y abrazando, acariciando la posibilidad de tener una tierra renovada, mejorada, restituida, renacida de lo que nadie creía que podía ser, sacada prácticamente de las cenizas espirituales, donde nadie creía que podía haber algo, allí surge una nueva nación, un nuevo país, una nueva Venezuela. Eso es lo que queremos todos, de verdad. Porque ¿qué más podemos hacer que querer y amar nuestra tierra? Amar a nuestros hermanos que están aquí en ella. Bueno, 7:49 minutos. Vamos a escuchar un tema musical. Creyentes. Con Mordejai Ben David. Y ya regresamos. Yes, I'm a monkey, the Rambo Mokinombu. He's low and he's low when the Tahbashem. Yes, Rambo Mokinombu. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa y tenemos la canción de Mordejai Ben David y Creyentes. Creemos en que sí podemos tener un nuevo país, una nación renovada, restituida, bajo la gracia de Dios para toda Venezuela. Así es, lo creemos profundamente. Porque no hay otro camino, no hay más caminos que buscar sino que este camino. Ya nosotros los venezolanos hemos experimentado absolutamente todo, todo lo que se pueda imaginar cualquier persona. Se han experimentado diferentes cosas. Han habido, si se pudiera decir, varios experimentos. Entonces ya ha tocado el momento de buscar la única solución que siempre hemos tenido al frente, que es buscar el amor de Dios para que Él mueva su mano poderosa en las cosas que necesita la nación, que necesita el país, para que tengamos un país de verdad bendecido. Con los inmensos recursos que tiene Venezuela, más su principal recurso, que es el recurso humano, el talento humano que tiene, unido a la confianza, unido a empresarios que sean serios, así como trabajadores serios, de verdad, unidos en un solo camino, en una sola voluntad, en una verdadera unidad, podemos lograr que nuestra nación sea lo que todos esperamos desde hace mucho tiempo. Sin dejarnos llevar por ideologías que nos confunden y que nos saquen del camino y que nos alejen de Dios. Porque si nos alejamos de Dios, entonces Dios no nos bendice. Así de sencillo es. El hombre puede cometer errores, pero la idea es no alejarse de Dios. Y la idea es rectificar los errores para entonces entrar en ese camino que Él nos presenta. Que Dios nos presenta. Bueno, mis amigas y mis amigos, hemos llegado al momento difícil del programa, como siempre, porque siempre nos gusta quedarnos más y más con ustedes. Ha llegado el fin del programa, pero la invitación es para el próximo martes, cuando nuevamente estaremos en Venezuela Justa a las 6 de la tarde. Recuerden, martes a las 6 y jueves a las 7 de la noche. Estuvimos trabajando en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Bocaterra, en el control técnico, Moisés López, y en la dirección, producción, locución, narración, animación, presentación, musicalización de este maravilloso programa de concientización ciudadana, de rescate de los valores y de elevación y fortalecimiento de la autoestima nacional, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Nos escuchamos este próximo martes a las 6 de la tarde. Que Dios bendiga a Venezuela y feliz noche. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.